¿Qué teníais vosotros sobre el señor de la Rosa? No, yo quería decir que realmente al señor de la Rosa, que le tenemos aquí al otro lado del teléfono, en relación al público, al respetable público que está aquí presente, los medios de comunicación tenemos una responsabilidad, que no es ser de altavoces de este señor que está en este momento bajo un proceso investigado por delitos de apropiación indebida y presunta estafa del orden de los 7.000 millones de pesetas, y somos los medios de comunicación, los responsables, los redactores, aquellos que trabajamos en los medios de comunicación y editorializamos, lo que tenemos responsabilidad por saber qué es lo que dice de la Rosa y cuáles son sus objetivos, y por lo tanto ofrecerle o no sus páginas. En relación al señor de la Rosa, le preguntaría yo, como si esto fuera una conversación tranquila, si no es más cierto que a usted, el señor Maragall, le echó de su despacho en relación con unas tramitaciones de la clínica New Technon. Bueno, pues eso es absolutamente falso. Yo fui llamado por el señor Maragall, fue él el que me llamó a mí. Yo estuve en su despacho. Desgraciadamente la persona testigo de la conversación ha fallecido, que era el concejal señor Serra Martí. Y repito claramente, y para que no queden dudas, de que el señor Maragall se hizo subir los papeles para firmar delante mío esa licencia, puesto que la Generalitat por mora la iba a conceder, y me dijo que no había realizado yo nada por mi ciudad, y me pidió 1.000 millones de pesetas para la Olimpiada Cultural que llevaba el señor José Subirós. No me echó para nada de su despacho, yo callé, dije que lo pensaría, puesto que no quería tener ninguna discusión con el alcalde de Barcelona en su propio despacho, me levanté y me fui. Y las personas que vinieron con mi avión a Milán a ver al señor Berlusconi, que era Antonio Asensio y Alfredo Fraile, son testigos de mi indignación a la salida de esa reunión. ¿Pero indignación porque le echó o porque...? Repito, usted no repita que me echó porque no me echó nunca. El señor Maragall le echó a usted. No me echó usted nunca, señor Ecaizer. Usted ha mentido, como ha mentido desde que llegó a España, desde que usted llegó a España, para hacer el libro de Rumasa, y se le regaló un pasaporte español. Usted no ha hecho más que mentir sobre mi persona, por favor. Estoy hablando con el señor Luis del Olmo, al cual le tengo el mayor de los respetos. Y el señor Luis del Olmo me tiene respeto para hacerle a usted una pregunta. Usted ya me ha realizado una pregunta y usted me está diciendo que estoy mintiendo, por tanto eso... Como le ha mandado el señor Flores al señor Prado, a Manuel Prado, Colón de Carvajal, le ha mandado usted un abogado para amenazarle y decirle que le iba a romper las piernas, los dos brazos y las dos piernas. Eso es mentira absoluta. Eso es absolutamente cierto. Eso es mentira como todas las cosas dogmáticas que usted está diciendo constante y continuamente hablando. Señor Ecaizer, por favor, he llamado al señor Luis del Olmo, no al señor Ecaizer. Usted me ha preguntado una cosa y yo le he contestado. Tenga, por favor, un poco de educación. Luis, yo quisiera hacerle una pregunta al señor de la Rosa, que creo que merece la pena que la conteste. Desde hace unas semanas, tanto en conversaciones privadas como en declaraciones públicas, usted ha realizado una serie de insinuaciones sobre don Miguel Roca y su relación con él. Concretamente, se ha difundido la especie de que usted conoce la existencia de una determinada cuenta corriente en Suiza de don Miguel Roca. Yo le pediría que de una vez por todas, teniendo en cuenta que el señor Roca es una persona absolutamente honorable, mientras no aparezcan pruebas en sentido contrario, que usted despeje esta incógnita. Es decir, ¿es cierto o es falso que usted conoce la existencia de una cuenta corriente del señor Roca en Suiza y que usted habría contribuido a alimentar esa cuenta corriente? Mire usted, yo comparto con usted su apreciación de que el señor Roca es una persona absolutamente honorable y ni conozco ninguna cuenta en Suiza al nombre del señor Roca, ni he contribuido en absoluto a alimentarla. Es decir, que esto es falso. Falso absolutamente. ¿No lo ha dicho usted recientemente en una cena en Madrid con los señores que, por el momento, prefiero no citar porque no vienen al caso, pero yo creo que Pedro Jota está pensando, favor, conmigo, señor, en esos señores? ¿No ha dicho que usted le había dado, digamos, el señor Roca le había asignado 25 millones y un día el señor Roca dijo, cuando tenía 300 en esa cuenta, Javier, pero qué barbaridad, qué mago eres de la finanza, 25 millones teníamos y ahora tengo 300. Y usted comentó en esa cena, pero ¿será caradura este señor? ¿Ha acabado? Sí, señor de la Rosa. Muy bien, muchas gracias. Sí, señor del Olmo. No, si no quiere responder a Ernesto de Kaiser. Señor de Kaiser no tiene respuesta, él ha sido una afirmación de él. Bien. Señor de la Rosa, soy Pepe Neto. No, quería preguntarle si efectivamente el señor Maragall le pidió 1.000 millones de convoluto Yo quisiera saber si al final, ya que la clínica empezó a funcionar, usted en algún momento llegó a soltar algún dinero, bien para el ayuntamiento o bien para la Generalitat. No, en absoluto nada. ¿Y cómo le dieron la licencia? Pues por el procedimiento administrativo de mora, el cual existe dentro de la legislación administrativa y que están delegadas sus facultades a la Generalitat de Cataluña. Señor de la Rosa, aprovechando que está usted ahí, perdón, hay un informe secreto que han elaborado unos policías, Ramón Lillo, Enrique García Castaño y José Villarejo Pérez, informe por el que, una vez que se ha demostrado es falso, estos señores han sido cesados por Margarita Robles, un informe que pone a parir al juez Garzón, donde se cuenta que el juez Garzón se iba de putas y que esnifaba cocaína, unos informes donde aparecen periodistas y donde aparece mi nombre también. Yo no he tenido acceso a ese informe, pero con respecto a mi persona se dice que, yo soy homosexual, que Mario Conde y usted, me daban dinero. Me gustaría, señor de la Rosa, que dijera al respecto algo con relación a usted y yo, que si usted, como Mario Conde, me daba mi dinero. Usted sabe perfectamente que eso es no solamente una falsedad, sino una indignidad. No ya la primera parte de lo que usted ha hablado, sino la segunda. Usted sabe perfectamente que ni usted, que yo le tengo un gran respeto, es capaz de recibir dinero de nadie para nada, ni yo nunca ni se lo he ofrecido ni se lo he dado. Lo que sí me gustaría que estos pájaros, y probablemente alguno de ellos nos están escuchando, los autores de este informe, Ramón Lillo, Enrique García Castaño y José Villarejo Pérez, se personarán, si no hoy, mañana o cualquier día, en los estudios de Onda Cero y de Protagonistas, un programa que está abierto para todos, incluso para los sinvergüenzas y para los pájaros. ¿Alguna otra pregunta al señor de la Rosa, por favor? Sí, yo soy... Íñigo Cabero, señor Cabero. Al señor de la Rosa, por ahí se ha dicho y se ha escrito que usted había encargado en épocas pasadas determinados dossiers sobre políticos y personajes de la vida social española. Y yo le preguntaría a usted, porque no sé si es cierto o no, ¿es cierto o lo puede usted desmentir rotundamente? Pues mire usted, yo puedo desmentirlo rotundamente, excepto en un caso. En un caso en el cual una agencia londinense, por indicación del grupo financiero para el cual yo trabajaba, pues preparó un informe sobre una persona y se me envió a España. Por lo demás, no he visto nunca ningún dossier más que... ¿Quién fue esa persona, señoría? ¿Quién fue esa persona? Era el señor Conde. Por el resto de cosas que he visto, a mi despacho han llegado pues papeles sueltos, ofrecimientos, y siempre han sido rechazados. Por lo tanto, en los demás casos tengo que negar rotundamente eso. Señor de la Rosa, soy Pilar Cernuda. ¿No es cierto que el juez Aguirre incautó en el despacho de una persona que trabajaba por usted varios informes de tipo personal? Eso aparece en el sumario y eso se ha publicado sin que nadie lo haya desmentido. Sí, es cierto, y además eran informes de tipo comercial, realizados, pero estrictamente económicos o numéricos, una parte de ellos, y los dos o tres de personas dedicadas a la política son de este tipo de papeles que se envían, unos anónimamente, otros ofreciendo, y que obviamente ni he leído, ni conozco, ni nunca los he tenido en cuenta. ¿Pero los tenía archivados? No, los tenía mi secretario, como todos los papeles ha hecho toda la vida, guardados. ¿Cuáles son sus relaciones con don Mario Conde? Pues son, yo podría decir en estos momentos, excelentes y no más allá, vamos. José Luis Martín Prieto quiere preguntarle algo también. La pregunta menos agresiva. Yo creo primero que esto es un ejercicio que estamos haciendo de contraperiodismo porque no podemos obligar a nadie, menos a usted, a declarar contra sí mismo. Le voy a hacer la pregunta menos agresiva que le han hecho en esta mañana porque sería una afirmación humanamente comprensiva. Tampoco usted ofreció dinero al señor Narcís Serra para tapar el problema judicial de su señor padre. Mire usted, lo voy a contestar con la mayor humanidad posible. En el momento que ocurrió la desgracia familiar que nos ocurrió, no tenía yo dinero en absoluto para ello. Si me entrevisté con el señor Serra, fue también a petición de él y para razones relacionadas con aquel desgraciado caso. Cuando he podido tener el dinero suficiente para cubrir lo que mi padre desgraciadamente hizo, lo ofrecí y me fue rechazado en el sentido de que la propia institución que había sufrido en ese momento pues ese problema pues no lo quiso aceptar. Lo ofrecí a través de mis abogados y eso fue hace 4 o 5 años, no en aquel momento que fue hace 15 años, señor Martínez. Le replico también con toda humanidad y también en un tono absolutamente personal. Mi padre está en coma y en su casa. ¿Nos podría informar de dónde está el suyo? No, desgraciadamente mi padre hace 2 años que falleció y toda mi familia y nosotros bastante tristeza hemos tenido durante 13 años de saber que no podíamos estar con él. Lo lamento, le doy mi pésame, pero también le agradezco porque nos acaba de dar una noticia. Señor de la Rosa, tantas cosas sabe usted de Narcís Serra. Dice usted que no le importaría, incluso que le gustaría que el vicepresidente del gobierno se querellara contra usted, porque así le daría la oportunidad de contar todo lo que sabe del vicepresidente del gobierno. Tantas y tan graves son las cosas que sabe usted del señor Serra. A nivel nacional no lo son, son a nivel personal y obviamente son 15 años en los cuales, por lo menos yo personalmente me he sentido víctima de una actuación determinada que ha culminado en los últimos meses. Por lo tanto, no creo que sean tan graves a nivel nacional, pero sí a nivel penal o a nivel personal. Señor de la Rosa, muchas gracias. Sí, hay una última pregunta de, entre comillas, su amigo de Kaiser. No, Javier de la Rosa, no. Yo quería preguntarle, ¿dice usted entonces que la acción a la de la que ha sido víctima durante 15 años ha culminado recientemente? ¿Quiere decir que el señor juez Aguirre y los fiscales Villarejo y Mena han sido, de alguna manera, se han puesto al servicio del gobierno y del señor Serra? ¿Eso no, quiere eso decir es usted? Eso es imposible y eso es una interpretación de usted. Eso es absurdo. Por eso le pido que nos aclare qué quiso decir. No, quiero decir con otras cosas que me he enterado, que me han ocurrido o con las cuales se me ha amenazado, como informes, como investigaciones personales, cosas de este tipo. No me refería al proceso judicial en absoluto. Señor de la Rosa, gracias por ponerse al teléfono y buenos días. No falta más, encantado. Buenos días. Así que...